La orquesta completa ya está aquí en el estudio de Radio Nacional de Maipú 555, pero me tomo el atrevimiento de hablar arriba de lo que están tocando, porque la señora preguntaba sobre el 100 pies bala disco, es de Reenchufaditos. Cierto. Entonces es re, guión del medio, enchufaditos.com.ar. Vamos de vuelta, re, guión del medio, enchufaditos.com.ar. Ahí es donde van a encontrar el 100 pies bala disco. Como siempre, la máquina de escribir echa humo, pero en este caso no en las manos, porque ya me parece que le quedaron los muñones, ya no tiene presiones digitales. Lo pusimos a Gastón Taylor hoy a tocar la máquina de escribir, ella está en el trombón en el día de hoy. No, hay escritores que escriben. No, he decidido dejar la máquina de escribir y dársela a los que saben usarla y que hacen una música fantástica. Además, yo ya tengo los dedos destrozados de tanto teclear en estas semanas. Así que hoy puse en la máquina al ruso Gaito. Uh-huh. Así nomás, te lo digo con nombre de pila, porque ya tengo mucha confianza con él. Sí, claro, te iba a decir, ese es un apellido ruso, que es raro, es muy fácil para no, hacer. No, tengo mucha confianza porque he pasado toda esta semana acostándome con él y levantándome con él. Epa, epa, epa, es una declaración polémica. Sí, ¿la experiencia además fue buena? Excelente. Ah, bueno. Además, tiene un apellido que me cuesta pronunciar, que es, él se llama Gaito Gazdanov. Es un escritor ruso que nació en el año 1902 y que tiene una vida espectacular, así de llena de dramas. Participó a los 16 años de la Guerra Civil Rusa. Después se fue exiliado a París. Allí hizo diversos oficios, terminó escribiendo como periodista, como escritor. Era en su momento muy alabado por Gorki y por muchos escritores rusos, pero es de la generación que después la llamaron la generación desapercibida, y totalmente injusto su olvido, porque sinceramente les digo que creo que desde que en mi lejana juventud leía a Dostoyevsky, a Stendhal, a Tolstoy, a todos los grandes, no encuentro un libro y un escritor que me impacte tanto, que me guste tanto. Tiene todos los condimentos necesarios para una lectura grata. ¿Novela escribe? Es una novela que es como un thriller, una novela de suspenso. Empieza ya con los tacones de punta, porque la primera frase es: nada influyó tanto en mi vida como la única muerte que cometí. ¡Ah, caramba! A partir de este drama, que la primera, obviamente además el escritor es bastante autobiográfico de algún modo, porque el personaje principal de la novela también es un ruso que a los 16 años estuvo en la Guerra Civil Rusa. Y el nudo dramático del relato es que en el relato de esa batalla, que además la cuenta de una manera maravillosa, como son todas las batallas, que en realidad no son un ejército contra otro ejército, por lo general son grupos de pibes desbandados que se encuentran en algún lugar. Stendhal en Rojo y Negro hace una cosa bastante parecida de descripción de la batalla. Y en esta batalla se encuentra de repente, él está perdido, con un jinete que viene y le dispara. Y él le dispara al jinete y lo mata. Una muerte totalmente gratuita, no sabe quién es el otro, no sabe ninguno de los dos por qué se están matando. Él finalmente se va a París y entra a formar parte, el personaje, te digo, el autor también, entra a formar parte de la bohemia parisina de los años 20, 30, y descubre, por casualidad, que ese crimen, que nadie lo había visto, que él no tenía ninguna culpa especial por una cuestión de que hizo lo que debía hacer, pero que le había repiqueteado en la cabeza. Y de repente descubre a un tal Alexander Wolf, que parece saber exactamente todo lo que pasó ese día. A partir de ahí empieza todo un suspenso, pero sobre todo es una novela de estas que son de thriller psicológico, entonces es mucho más importante entender las cosas que le pasan por adentro, la culpa, el remordimiento, la relación con la muerte, las cuestiones de azar, de cómo la vida lo va haciendo reencontrar continuamente con cosas que a él le parece imposible encontrarse. Tiene algo muy parecido a Dostoyevsky, porque es un ruso finalmente. Tiene también, parece un Art parisino, porque en la época que escribe es en la misma época de Art. Él después, la historia del autor continúa, colabora con los maquis en contra del fascismo. Es un personaje fascinante y la novela es digna de formar parte de los clásicos de la literatura rusa. Pero como cayó en este momento, justo en que se dio la revolución y después estaban los revolucionarios, los antirrevolucionarios, debe haber caído a contrapié. Y ahora hay otra editorial que se dedica a rescatar, como allá hablábamos de Mil Botellas, a los autores que vale la pena reeditar, que se llama La Bestia Equilátera. Yo ya se las había comentado, esta editorial al principio, pero fue todo tan rápido que... Sí, que tenía un muestrario, tenía muy interesante. Este muestrario, que como es casi, un catálogo como de pinturas. Precioso. Sí, de pinturas, sí, es verdad, o de alfombras también, tenía, sí, ese tipo de catálogo. Pero viste, que de se los colores de... Sí, totalmente. ¿Sabés qué? Antes de ir a la editorial, me gustaría, porque si no nos van a llamar, recordar el nombre de la novela, recordar bien, y lo vamos a decir despacito para que la gente lo pueda googlear, y si le interesa, el nombre es Gaito Gazdanov. Gazdanov. Con Z, Gazdanov, termina en B corta. Eso. Gaito Gazdanov. El nombre de la novela es El espectro, de Alexander Wolf, y la editorial es La Bestia Equilátera. Perfecto, perfecto. ¿Y eso vas a regalar hoy? Esto voy a regalar hoy, así que los estimulo a que llamen, porque realmente les va a encantar este libro. Y quería además agradecer a La Bestia Equilátera, que es la editorial de Luis Chitarroni, que da la explicación, porque nadie entiende por qué se llama así, y la explicación que ellos dan es: La Bestia Equilátera toma su nombre de una novela homónima que se empezó a escribir hace ya muchos años. ¿Quién sabe cuánto tiempo más hará falta para que su autor ponga el punto final? Cansados de esperar, un grupo de fanáticos amenazó al escritor con el célebre imperativo: primero publicar, después escribir. Y decidieron aguardar el nacimiento de la misteriosa bestia publicando libros para mantener viva una vieja ilusión. Siempre habrá alguna obra maravillosa que todavía no fue descubierta, no se tradujo o ni siquiera comenzó a escribirse. Entre estas obras maravillosas que ha encontrado La Bestia Equilátera, y el autor que la está escribiendo, la novela inconclusa, es Luis Chitarroni, se encuentra El espectro de Alexander Wolf. Y también este mes de abril sacan otro de Kurt Vonnegut, que es un autor de culto. Este ya es más divertido. Este es denso, digamos, pero denso pero divertido. No podés largarlo, es una novela de suspenso. El otro, Alex, es un poco más ligero, pero muy bueno. Así que los dejo con estas dos propuestas hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos ahí Gaito Gazdanov, pusimos un nombrecito ahí en el Facebook del programa, bien, con un artículo de Wikipedia que seguramente no es lo óptimo para entender, pero les va a dar una pauta para los que se perdieron el nombre y quieran investigar un poquito más aparte de lo que dijo Laura. Hasta el domingo. Chau, chau. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.